Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 25 de agosto. La Junta de Andalucía ha notificado hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, así como la curación de 6 personas, bajando la tasa de incidencia hasta los 126,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 21 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 9 corresponden a la última semana. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado una nueva colecta de donaciones de sangre en Ubrique para los días 30 y 31 de agosto. Desde el Centro de Transfusión se informa que continúan actualmente con las reservas muy bajas debido a un descenso drástico del número de donaciones de sangre y por ello se realiza un llamamiento urgente para que la población ubriqueña se acerque a donar. En estos momentos se necesitan donantes de todos los grupos sanguíneos, así como la incorporación de nuevas personas. Se recuerda que los requisitos para ser donantes de sangre son los siguientes: tener una edad entre los 15 y los 65 años, hasta los 60 si es la primera vez que se dona, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Los donantes pueden acudir el próximo lunes y el martes a la tercera planta del edificio del mercado de abastos en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Más noticias en esta edición de informativos. La Delegación de Mantenimiento y Equipamiento Urbano va a iniciar en las próximas semanas las primeras actuaciones incluidas en los proyectos Dipu Inver y Dipu Invierte, que financia la Diputación Provincial de Cádiz. Se trata de actuaciones cuyos presupuestos no superan los 40.000 euros y que han sido adjudicadas a empresas de nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera ha informado que entre las obras que se van a iniciar en breve se encuentra la adecuación de un local municipal en la calle Reyes Católicos como futura sede para la oficina del DNI. Son 350.000 euros lo que venía en este plan extraordinario de inversiones, un plan extraordinario que cumple en su plazo de ejecución el 1 del 12 del 2022, o sea, tenemos un año y algunos meses para poder ejecutar, pero como te he estado explicando, pues son obras que se requieren que poder adelantarlas todo lo máximo posible por necesidades en la propia mejora de esa zona, incluso también porque seguramente vendrán más subvenciones a través de fondos europeos y se necesiten pues mano de obra. Qué mejor que ir adelantando todo este plan de diputación para que si tenemos esa suerte, que la esperamos con los brazos abiertos, esa cantidad de dinero que tanto están anunciando que lleguen a los municipios, tener la mano de obra preparada para poder ejecutar toda esa parte económica que llegue a Ubrique. Y como bien dice, este plan de inversiones, un plan de inversiones en el que se tocan distintas zonas. Hablamos que hay una adaptación de un local municipal en la calle Reyes Católicos. Estamos hablando que este local municipal es el que supuestamente va a ir destinado a la oficina del DNI. Esta adaptación de este local va a incluir en dos planes, tanto en este de inversiones extraordinarios como en el propio Dipu Inver, que ahora también hablaremos de él. Hablamos de 35.000 euros más otros 30.000 del Dipu Inver, una cuantía más que considerable y creo que es la mejora que necesita, según los técnicos, los que nos comunican, para esa adaptación de ese local municipal que será la oficina del DNI. Adquisición para la compra de unos contenedores, una forma de patacabra para esos tapones que se están reciclando aquí en Ubrique. Tenemos 5.365, esos tapones ya están ejecutados, lo que es esos contenedores, en pocos días podremos disfrutarlo en distintas zonas de la localidad. Otra de las obras que tenemos es la construcción de los aseos accesibles a personas con movilidad reducida en las instalaciones deportivas Antonio Barbadillo. Sabemos que los aseos que tenemos allí tienen que bajar los escalones, se encuentran donde están los vestuarios de la propia instalación y vamos a intentar hacer un aseo en la zona de entrada, donde se encuentran las taquillas, para que las personas con movilidad reducida no tengan que bajar y tener sufrimiento para poder llegar a esos aseos. Hablando también de aseos, pues nos vamos a la construcción de unos aseos públicos en la Plaza de las Palmeras. La Plaza de las Palmeras es una zona que ya conocemos, una zona que suele albergar bastantes eventos. Hablamos de ferias, mercadillos, eventos pues de distintos colectivos que suelen solicitar la propia plaza, y que mejor que tenerlo acondicionado para esos aseos. Tenemos también una ejecución de unos aparcamientos en la barriada de Antonio Vega, una ejecución que son de 20.000 euros. Esos aparcamientos están justo por debajo de los tres bancales de la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, que ya también se está culminando esa obra de allí. Queremos también, por esa ejecución de esos aparcamientos y esa mejora, se pueda realizar lo antes posible. Mejora en la plaza pública de la urbanización de la Ladera, son 35.600 euros, en una plaza que tiene un desgaste más que considerable, que no sé de la fecha desde cuándo no se invierte en esa plaza pública, y que mejor que gracias a estos Dipu Inver pues hemos podido poner una parte económica para esa mejora. La instalación de canales para recogida de agua, tanto en el pabellón municipal de deporte como en el parque Rafael Alberti, hablamos que son unos 10.000 euros, son 10.000 euros para esta instalación de los canales, que la verdad que están, no se encuentra bien, la de, por ejemplo, el parque Rafael Alberti y la del pabellón municipal, que había que recoger las aguas debido a que hicimos un local para todo lo que es material de mantenimiento de la propia instalación, y necesitamos poner esta recogida de agua. Mejora de accesibilidad también en la calle José María García Caparró. Estamos hablando que son 25.000 euros en esa mejora de accesibilidad que va a tener esa zona. Accesibilidad también en la barriada Rincón. Mejoras en la calle, en el callejón de las Mocitas, una obra de 40.000 euros. Estamos hablando de que son calles que tienen ya un desgaste muy grande y teníamos que acometerlo. También en la avenida Juan de la Rosa, allí cerca también, son 52.225. Mejora también en el Paseo de las Costureras, una demanda también vecinal y una demanda de muchas personas que suelen dar ese paseo por esa zona, y teníamos también que acometer esa mejora, son 42.350. Una sustitución de algunas puertas en las dependencias de edificios municipales, 9.600 euros, y la mejora del tramo Avenida Juan de la Rosa a Avenida de Cádiz, son 59.860. Esa es otra de los tramos importantes que necesitábamos mejorar aquí en la propia localidad. Todo eso hace una cuantía de 350.000 euros, que junto con este que te voy a anunciar ahora, con el plan de Dipu Inver, que llegó de 450.000, pues son todas las mejoras que vamos a tener. Son muchos datos, pero bueno, quería yo anunciarlo y decir las zonas y dónde iba a estar el gasto y la mejora en la parte de esta localidad, y bueno, poco a poco, las que hayan quedado, que tenemos también anotado muchas mejoras en otras zonas, cuando vayan viniendo subvenciones, iremos poco a poco acometiéndolas en las zonas que no se han podido ejecutar. También a través de Dipu Invierte se van a acometer actuaciones con una cuantía total de 450.000 euros que ya se han comenzado a licitar, y entre las que se encuentra la mejora de la pista deportiva del IES Maestro Francisco Fatou. Este plan de Dipu Invierte 2021, que son 450.000 euros, he mencionado pues que la adaptación del local municipal de la calle Reyes Católicos estaba en el anterior, está en este, son 35 y 30.000 en este. La mejora en la pista deportiva Francisco Fatou, una pista que conocemos de allí del propio instituto, que yo no recuerdo desde cuándo, desde el año que se hizo, no se ha invertido nada en esa pista, una pista que tampoco cumplía con normativa lo que es de dimensiones para poder albergar cualquier tipo de actividad deportiva en cuanto a campeonatos y demás. Pues bueno, pues vamos a acometerla, esas son 65.000 euros. La contención de piedra en el campo municipal número 3, los niños que están allí haciendo deporte, conocemos que el campo número 3 hay mucha gente que suele utilizarlo y hay que contener esas piedras que algunas veces se vienen cayendo, son 25.000 euros. Después, la mejora de dos pistas de pádel y pistas de tenis en el complejo deportivo, hablamos que son las dos pistas que cuando se hizo esa instalación, pues no se hicieron mal verdaderamente, porque ni se hicieron bien orientadas, se hicieron en una zona en la que la humedad abunda y el cristal en cuanto al pádel y en el tenis, pues el piso, lo que es el césped, pues se resbala, y entonces teníamos que acometer una mejora. La mejora es que vamos a intentar, vamos a cubrirla, a ver de qué manera pues no molesta el sol tanto lo que es cuando sale el sol por la mañana que cuando se está yendo por la tarde, molesta a la hora de la práctica de estos deportes, y a ver si se puede mejorar lo que es la, quita un poco la humedad, que es casi imposible poder realizar el deporte en esas instalaciones. Son 110.000 euros. Mejora en la plaza del Camarón de la Isla, 35.000 euros, una plaza que también tiene un desgaste grande y tenemos que mejorarla. Mejoras en espacios libres de la Nueva Vega, también una demanda vecinal bastante grande, son 30.000 euros lo que se invierte en esa mejora en esos espacios. Mejoras en la pavimentación del pabellón municipal de Los Remedios, 55.000 euros, un pabellón que en el instituto no solo lo utiliza el propio instituto en su jornada de mañana y tarde, sino que también los fines de semana, a través del propio Patronato Municipal de Deportes, se realizan muchas actividades deportivas allí, y el desgaste bastante, bastante grande, y son 55.000 euros de esa mejora que se necesita por el desgaste considerable que tiene esa instalación. La construcción del Centro Cívico Coto Mulera, son 70.000 euros, y la mejora en la avenida Herrera Oria y un poco de acerado del cementerio municipal, son 30.000 euros. Todo esto hace 450.000 euros de inversión que ya está una parte licitada y otra parte que se encuentra en proceso de licitación. Todos los que son contratos menores, en este caso, pues se le ha invitado a empresas locales para fomentar el empleo local. Todos los contratos que son menores de 40.000 euros. Eso se encuentra ya en proceso de adjudicación, y después hay algunas que ya están, en este caso, pues adjudicadas. Son muchas, un grosor considerable, pero bueno, son necesarias para Ubrique. Otros temas de interés: la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique continúa desarrollando la programación de la Agenda Joven para este verano 2021. El pasado lunes se llevaba a cabo un paseo en kayak por el embalse de los Hurones, y para el próximo 18 de septiembre se anuncia la salida para disfrutar de la vía ferrata en el Castillo del Águila. Antonio Martel ha realizado balance de las actividades ya ejecutadas. Se desarrollaron un total de seis actividades, entre los que, bueno, una al aire libre, como el Cañón de los Buitres se desarrolló el pasado 23 de agosto por el Paseo del Calle, el 12 de agosto, el Día Internacional de Juventud, el Día de la Juventud en Guadalparque, los Días de la Playa y, bueno, otras actividades desarrolladas por jóvenes a través de la Asociación Juvenil Ubriocio, ¿no? Venimos desarrollando actividades sin ninguna complicación, todo ello sobre ruedas, y solamente quedan, bueno, quedan todavía algunos viajes, lo que es el de Días de Playa, y el día 18 de septiembre la vía ferrata del Castillo del Águila. Unas actividades que se han copado casi al 90% todas las plazas, algunas plazas han quedado libres puntualmente, por algunos casos derivados de, bueno, de prevención, sobre todo del tema COVID y de la vacuna. Pues en esta época pues están vacunando bastante jóvenes y algunos pues a la coincidencia que no han podido ir por alguna reacción a la vacuna o, bueno, o por prevención. Son actividades que están desarrollado, como he dicho anteriormente, sin ninguna complicación y que, bueno, han tenido una gran aceptación y bueno, felicitar a los jóvenes que han participado, agradecer su participación. Y la parte positiva es que, bueno, esas peticiones se han hecho realidad y han podido disfrutar todos estos jóvenes de las diferentes actividades hasta la fecha. Todavía queda la del 18 de septiembre y algunas colaboraciones con la asociación. Estamos hablando también de verano, un verano que llevábamos, por decirlo de alguna manera, dos veranos encerrados, y este verano pues hay muchos jóvenes y familias y ubriqueños y ubriqueñas en general que han salido fuera, y sí que es verdad que durante el periodo de agosto pues, bueno, las actividades se han desarrollado perfectamente, todo correcto, pero sí que estamos hablando de que, bueno, este verano había menos gente que nunca que estos dos veranos atrás. Y bueno, se ha notado un poco de que las últimas ya plazas se han ido llenando los últimos días, pero bueno, tampoco. Otro verano ha pasado lo mismo, de que siempre a última hora pues se han ido apuntando, y bueno, lo importante es eso, de que han disfrutado los jóvenes, se han llenado todas o casi todas las plazas, dependiendo de la actividad han sido el 100%. Y bueno, un desarrollo de actividades de que, bueno, retomar también, por otra parte, retomar las actividades la agenda joven, sí, un poco, algunas iniciativas se han quedado en el tintero derivado de que, bueno, no es posible todavía por la normativa COVID o todo lo que engendra todo esto, pues no era muy recomendable realizar esas actividades y que en un futuro las realizaremos. Siempre, bueno, vienen a siempre las últimas semanas cuando ya se empiezan a copar todas las plazas. Empiezan a apuntarse desde que se salió la agenda de verano joven, más o menos el modo operandi de más o menos la normalidad, ¿no? Lo que la gente viene haciendo para apuntarse a la agenda joven, al principio, pues los más interesados copan esas primeras plazas y ya los rezagados, pues ya en las últimas semanas vienen a copar ya las últimas plazas y se desarrolla el 18 de septiembre. Esto está en la localidad de Gaucín, la Vía Ferrata, y bueno, se ha puesto esta fecha porque es una actividad que, bueno, no requiere mucha calor para poder desarrollarla, porque, bueno, hay bastante ejercicio físico para su desarrollo y, por lo tanto, hemos optado por la última ya, casi topando con otoño. Sí. Y, bueno, y esa sería ya la última actividad de la agenda de verano, que se solapa un poco con la agenda de otoño. Sí. Pero, bueno, se puso esa fecha lo más pegado posible a lo que es el otoño por el tipo de actividad que se va a realizar. Estas son actividades que van dirigidas a los más jóvenes en nuestra localidad. Así que desde otras delegaciones se han realizado actividades de turismo activo, a través de turismo, ¿no? La delegación de turismo. Y bueno, esto intentamos pues abarcar lo que es la delegación de juventud, trabaja por y para los jóvenes entre 14 y 30 años. Y hay otras delegaciones que sí, bueno, tienen un espectro más amplio de edad, ¿no? Y bueno, y cada se va canalizando, bueno, los interesados dependiendo de la edad y de la actividad, pues se van canalizando una delegación u otra. En este caso, pues estamos hablando de una edad juvenil. Estamos hablando de que en Ubrique en torno a 14 y 30 años y más de 3.000 personas, por lo tanto, sí que cada uno los gustos, o la demanda en el momento, ¿no? Pues estamos hablando de actividades puntuales, ¿no? Dependiendo del momento, la hora y el lugar, pues hay mayor o menor demanda, ¿no? En este caso, nosotros trabajamos codo con codo con los jóvenes a través de los corresponsales juveniles y jóvenes en general, ¿no? Y ellos nos van trasladando sus necesidades, su visión, que ellos, bueno, las diferentes actividades que ellos estimen o ellos creen que pueden tener cabida entre los jóvenes, ¿no? Pero sí que intentamos en estas posibilidades, dentro de lo que son las políticas que estamos trabajando desde el equipo de gobierno, en satisfacer la demanda de los jóvenes, ¿no? Y ya para finalizar, y dentro del ámbito deportivo, el CABU de Ubrique está realizando una campaña de captación de jugadoras y jugadores para las siguientes categorías: infantil femenino, nacidas en 2008, cadete femenino, nacidas en 2007, baby basket femenino, nacidas en 2014-2015, baby basket masculino, nacidos en 2014-2015, y mini basket masculino para nacidos entre 2010 y 2011. Toda la información referente a este club la pueden obtener en cabodeubrique.com. Y por otro lado, el Club de Pádel Ubrique celebra del 30 de agosto al 4 de septiembre el undécimo Memorial Manuel Domínguez, con tres categorías masculinas, una categoría mixta y una categoría femenina. Más información en padelubrique.com. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.